Señor Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, porque tú lo has permitido así, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar aquí con mis hermanos y con mis hermanas compartiendo tu bendita palabra, Señor. Señor, anhelamos este pan de vida que descienda del cielo, este pan espiritual, Señor. Porque lo que necesitamos, Señor, es comer de tu espíritu, Señor. Alimenta a tu iglesia en este día, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que disipes todo cansancio, Señor, toda opresión, todo espíritu contrario a tu presencia en esta hora, Señor. Que seas tú, Señor, aquí en medio de tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, capacítanos, abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Señor. Queremos entender la verdad, Señor, y la verdad está en ti. Tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar, Señor, a los reinos de los cielos sin tu presencia, Señor Jesús. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras mentes y nuestro corazón, que quites toda religiosidad, que quites todo humanismo, Padre, que arranques todo, Señor, lo viejo, lo mal enseñado que estamos, Padre. Arranca toda obra humana que se nos ha implantado, toda idolatría, Señor. Todo aquello, Señor, que tú no viniste a decirnos, Señor, y a enseñarnos, sino que fuimos mal enseñados muchas veces. Y dispuestos estamos, Señor, delante de tu presencia, aceptar los errores, corregirlos, Padre, para poder honrarte y servirte como es digno de servirte a ti, siendo un vaso para honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos, dejamos, Señor, este estudio y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. En los tiempos que estamos viviendo, nos encontramos con una diversidad enorme de doctrinas y una diversidad enorme de iglesias diferentes, ¿no? Nosotros, si, algunos, yo lo pensé, quizás algunos de los que están aquí, algunos quizás de los que estén escuchando también lo habrán pensado en algún momento. Si nosotros hubiésemos nacido en tiempos de Jesús, quizás no tendríamos tanta confusión como la que tenemos ahora, como la que hoy reina en el mundo, ¿no? Es verdad. Donde hay tantas verdades diferentes y todas avaladas en la Biblia o todas avaladas en algunos versículos bíblicos que parecen estar apoyando ciertas doctrinas que para otros de repente no son sanas, son falsas doctrinas. Y entonces, yo no estaría tan seguro si en tiempos de Jesús, en nosotros haber, no vivir en este tiempo, sino haber nacido en tiempos de Jesús, quién sabe si por ahí seríamos salvos, quién sabe si por ahí no había tanta confusión o más de la que hay ahora. Son cosas que no se nos han enseñado. Hoy tenemos diversidad de pensamientos con respecto a los temas de la fe. Y claro, hay una confusión enorme. Incluso a veces dentro de las familias uno tiran para un lado y otros tiran para el otro. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, depende de la iglesia en la que te estés congregando, esa va a ser la verdad, porque cada uno va a decir, no, esta es la verdad. Entonces es difícil hoy poder explicar, traer una explicación, resumirla en poco tiempo de cuál es la verdadera iglesia o cómo debería de conducirse una iglesia. Si es verdad que existen los apóstoles hoy en día o no, depende de la iglesia que vayas. Si la unicidad o la trinidad de Cristo y Jesús y el Espíritu, Dios y el Espíritu Santo, entonces depende de la iglesia que vayas. Y muchas doctrinas que depende al lado que vayamos, cada uno tiene su verdad. Si es bíblico atar y desatar, si es bíblico decretar, si es bíblico, ¿no? Yo declaro. Entonces, de acuerdo al lugar donde vayamos, se nos enseñan esas cosas. Y hay una confusión enorme. Si podemos atar al diablo o no lo podemos atar, ¿de dónde sale? ¿Cómo, de dónde salió? No es fácil explicar eso. Lo mejor que hay para eso, para resolver ese tema de raíz, algo que no se hace en las iglesias, generalmente, no digo que no en todas, pero no generalmente no se hace. Y es estudiar, es hacer un estudio de cómo fue desarrollándose la iglesia. Muchos no saben que en el tiempo de Jesús había tanta confusión como la hay ahora. Habían tres diferentes escuelas de pensamiento. Lo vemos en la Biblia, pero lo pasamos por alto, no nos damos cuenta que estaban los saduceos, ¿verdad? Estaban los escribas, estaban los fariseos, y no nos damos cuenta que son tres líneas diferentes de pensamiento. Cada uno concibía de su propia escuela. Una visión personal también. Claro. ¿Qué esperaban ellos cuando esperaban al Mesías? En realidad no estaban esperando a alguien en el, que viniera a salvar al pueblo de Israel espiritualmente, sino que venía a salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? De la aflicción que tenían bajo los romanos. Sino ellos esperaban en realidad un rey David que pudiera derrotar a los romanos y ser libres al fin. Nunca lo entendieron, ni siquiera, recién lo podrían comprender después de la resurrección y en la última pregunta que le hacen a Jesús. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para entender todo esto, las distintas pensamientos filosóficos que habían en aquel tiempo, y de dónde salen, de dónde salieron, ya existían. Entonces, ¿cómo lo manejaban? Cuando nosotros empezamos a analizar eso, nos damos cuenta que esta confusión no viene de ahora. Viene de mucho tiempo atrás, incluso en tiempo de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que aclarar un montón de cosas y vino a confrontar tanto con los fariseos? Y los escribas. ¿Verdad? Entonces, tenemos que darnos cuenta. Lo mejor es entonces arrancar por el origen. Vamos a analizar cómo fue que se instaura la iglesia, cuál era la visión y cómo se fue desvirtuando. Tenemos que mirar el panorama religioso, filosófico y político de ese tema. Como no lo vamos a poder ver todos juntos y al mismo tiempo, para no entreverarnos, vamos a verlo de distintos puntos de vista. Entonces va a ocurrir que vamos a estar hablando desde el año 62 al año 100 en ciertos temas, y luego vamos a retomar el año 62 al año 100 porque ya sabemos lo que estaba pasando en el tema religioso. Vamos a ver qué pasaba, qué ocurría con el plano político de ese tiempo. ¿Quién eran los que gobernaban? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿No? Y va a ir todo encajando de una manera que nos vamos a ir dando cuenta de dónde surgen algunas doctrinas que hoy se están dando, y vamos a ver si los primeros apóstoles, aquellos que fundaron, que dieron fundamento a la iglesia donde después vendrían a construir, si ellos practicaban esas doctrinas que hoy se están practicando. Hay doctrinas que ya habían estado, desaparecieron, pero la volvieron a resurgir. Entonces, para entender todo eso, vamos a pasar por algunos concilios, los concilios de Nicea, qué se estableció, por qué se formaron, quiénes eran los integrantes, quiénes eran los que decidían, cuáles eran las doctrinas que iban a seguir. ¿Había conveniencia política por aceptar ciertas doctrinas y rechazar otras? Entonces lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que la iglesia empezó a tomar planos políticos y ya no era tanto religiosa. ¿Por qué se prohibió la lectura de la Biblia durante tanto tiempo y se leía solo en latín al pueblo, cuando ni siquiera los mismos del clérigo estudiaban la Biblia? No la estudiaban, no la analizaban, pero era una forma de manteniendo ignorante al pueblo, de poder dominar a las masas. Entonces simplemente yo digo qué es lo que está dicho acá, invento algo nuevo, lo que me interesa a mí es conducir al pueblo por este camino, en base a mis proyectos económicos, políticos o lo que sea. Sociales, etcétera. Entonces vamos a ver cómo en un momento desaparece de escena lo que es la verdadera doctrina, pero no se extingue. Que desaparezca no quiere decir que se extinguió, porque siempre Dios tuvo un remanente. Amén. Si no, no tendríamos hoy bases para poder fundamentar en cuestiones de doctrina, ¿no? Entonces, es un estudio que en momentos puede ser tedioso, puede ser medio cansador. En momentos es asqueante, porque vamos a ver en temas de persecuciones las cosas que se hacían, cómo las hacían, y da repugnancia. Pero es necesario saberlo para poder entender de raíz, de cero. Vamos a ver cómo la iglesia pasa de ser perseguida a ser dominante, a ser perseguidora religiones paganas, y luego perseguidora de la iglesia misma, de sí misma. ¿Y cómo sucedió? Vamos a ver por qué vinieron las famosas revoluciones que organizaron Lutero, Wycliffe, Calvino y todos los reformadores, ¿por qué se produjeron? ¿Cómo se hace esa división? Nadie sabe, quizás no digo nadie, pero muchos de repente, hoy en día no saben que tenemos dos iglesias católicas. Y católica quiere decir universal, es eso, es como decir la iglesia universal, que no tiene que ver con la iglesia universal de los santos de los últimos días. Iglesia católica significa la iglesia universal. El proyecto de esa iglesia o el fin de la iglesia era dominar mundialmente. Pero luego se divide y se crean dos iglesias. Entonces tenemos dos iglesias católicas, la que una es Iglesia Católica Romana, que es la que conocemos la mayoría, ¿verdad? Y conocemos al Papa. Y tenemos la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la que la minoría conoce o sabe de ella. ¡Qué lindo tema! ¡Qué lindo tema! Entonces, vamos a ver cómo se produce eso. Y cómo luego empiezan a surgir nuevas denominaciones. ¿De dónde salen los testigos de Jehová? ¿Cómo se crearon? ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? ¿En qué se basó? ¿En qué se basaron los mormones? La iglesia del séptimo día, los adventistas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo surgió? ¿En qué año ocurrió esto de empezar a creer en lo que hablábamos la vez pasada, esto de un rapto pretribulacional? ¿Por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación cuando veamos las atrocidades por las que pasaron los verdaderos cristianos, cuando no estaba en juego el dinero, cuando no se pedían diezmo y ser cristiano era una cuestión de vida o muerte? Ahí ya no era que no podías ni comprar ni vender. Si eras cristiano, a la hoguera. O sea, era de vida o muerte ser cristiano. Hoy ser cristiano es una moda. La mayoría de los cantantes seculares hoy se convierten al cristianismo, entre comillas, ¿no? Porque eso queda bien, da, ¿no? Da buen resultado. Y podemos entrar en un mercado que hoy por hoy está siendo bastante... más fuerte que el mercado secular. Sí. Y después tenemos a los cantantes cristianos que hoy por hoy van a competir a los premios Grammys, que son del mundo. ¿Y cómo hacemos? En la iglesia metemos hoy las cosas del mundo para que los chiquilines, los jóvenes que vienen a la iglesia no se sientan apartados. Le damos algo del mundo, lo disfrazamos un poquito, pero en sí, el mundo ha venido a ser luz de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que la iglesia tiene que ser luz del mundo. Y que ellos no se conviertan a ti. Y sino, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero nosotros, que deberíamos de ser la sal del mundo, nos venimos a, de una u otra forma, a disfrazar la iglesia, ¿verdad? O a disfrazar lo que es el mundo secular y darle forma de iglesia, combinándolo un poco con las tradiciones del mundo. Esto tiene un punto, que no es que uno lo hace porque realmente quiere hacerlo. La mayoría, yo lo hacía por no... Lo dejé de hacer una vez que entendí, pero hay muchas personas que lo hacen en su ignorancia. Sí, genial. Es lo que aprendemos. Es lo que nos han enseñado hasta ahora. No que sea malo. Están diciendo algo que se están maldiciendo a sí mismos. Es decir, yo digo algo que va a sonar muy, muy violento. Pero el que diezma se maldice. Y el que diezma se va al infierno. Y tengo el argumento y el fundamento bíblico para demostrarlo. El diezmador se va al infierno. Algo, qué locura. Hay que entenderlo en profundidad de la palabra. Una de tantas. Le estás dando a Dios. Vos le estás. A ver si lo entendemos. Nosotros tenemos que adorar a Dios por quién es. No por lo que Él nos da o nos pueda dar. ¿Verdad? Yo conozco gente que quiere a Dios, como bien vos decís, porque Dios lo va a prosperar. Ah, pero aceptás solo las cosas buenas de Dios. Las cosas malas no. Justamente es en donde viene encaminado este tema. Eso lo dijo Job. Pero fue lo mismo que dijo Job. Yo soy una de las pocas personas que dice: yo, gracias a Dios, caí preso. Bueno, Job dijo, le dijo a la mujer: ¿pero qué, solo recibiremos las cosas buenas de Dios y las malas no las recibiremos? Es verdad. ¿Eh? Y Dios, y Job, si lo vamos a leer, Job no era nadie que hiciera las cosas mal. Incluso hacía sacrificios por las dudas que los hijos hubiesen pecado. Por las dudas. Y no me parece. Impresionante. Entonces. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, esto no es algo que nos va a llevar poco tiempo. Esto va. Porque la idea es hacerlo muy profundo. para que después tengamos bases. Vamos a encontrar aquí fechas, nombres cristianos, nombres de políticos, nombres de ciudades, que va a ser tremendo para nosotros. No es necesario que nos acordemos detalladamente de todo eso. Tengamos memoria de todas esas cosas. Máxime cuando nosotros vivimos de este lado del mundo y no estamos familiarizados con la geografía del Medio Oriente, ¿no? Donde se producen todas estas cosas. De Asia, Europa. Entonces, para nosotros se nos dificulta un poco el tema de conocer todos los nombres. Y por otro lado, muchos nombres hoy no existen, fueron cambiados. Geográficamente, fue cambiando todo eso. Incluso las divisiones políticas se han ido corriendo. Entonces, nos va a llevar un tiempo. No es necesario que aprendamos de memoria todas estas cosas, pero vamos a tener los conceptos. Vamos a tener los por qué. Y algunas cosas de las que más nos interesan, bueno, tenemos el audio, gracias a Dios, que lo podemos repasar para ir rescatando información y luego poder analizarlo tranquilamente, ¿no? Y lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver, es todo basado en la historia. No hay forma de negarla. No hay manera de decir esto no pasó. La historia se puede ocultar, se puede ignorar, o sea, de repente no conocerla. Se puede. Pero una vez que sale a la luz, son registros históricos, pasados, ya nadie puede retocar el pasado. Lo que pasó, pasó y está registrado. Hay hechos que no los podemos conseguir porque no tienen un registro histórico. Pero todo lo que está registrado históricamente, nadie nos puede decir esto no fue así. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar entonces. Claudio, cuando estés listo, dale ahí una introducción al bueno, dice este siguiente texto, dice: la iglesia pentecostal desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan. Amén. La iglesia cristiana en toda época, ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, que le aceptan como Salvador personal de su pecado y que le obedecen como a Cristo. Amén. El príncipe del reino de Dios sobre la tierra. La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día del Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 antes de Cristo, 50 días después de la resurrección del Señor Jesús y 10 días después de su ascensión. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Amén. Amén, amén. Estas dos palabras son idénticas. Mesías, palabra hebrea, y Cristo, palabra griega. Ambas significan el ungido, el príncipe del reino celestial. Sin embargo, aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les prohibió que proclamasen esta verdad al pueblo en general hasta que resucitase de entre los muertos. Durante los 40 días que siguieron a su resurrección, les mandó antes de que comenzaran a predicar su evangelio que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Después de recibirlo, serían testigos por todo el mundo. En la mañana del día del Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús, 120 en número, estaban congregados orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Tan vivida fue la manifestación que vieron descender lenguas de fuego de lo alto, que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de este hecho fue triple: iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del reino de Dios, que no era un imperio político, sino un reino espiritual donde el Señor ascendió, aunque invisible, gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por la fe y les dio poder al impartir a cada miembro un fervor de su espíritu y poder de expresión, de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Desde aquel día, este espíritu divino ha morado en la iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente, conforme a la fe y a la consagración de cada uno. Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio el natalicio de la iglesia cristiana a la confraternidad de los primeros años se ha llamado iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos sabían esto? Yo no lo sabía, pero... Descendientes de la disprensión, es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecedentes estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y hasta cierto punto aún en Roma y por toda Italia. Debido a esto, los judíos de ascendencia extranjera se les llamaba griegos o helenistas. Helenistas. Puesto que a la palabra heleno significa griego. Los helenistas, como pueblo especialmente fuera de la Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los 12 prosélitos eran personas de sangre extranjera que después de renunciar al paganismo abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los prosélitos deben distinguirse de los devotos o de los temerosos de Dios, que eran gentiles que dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban ni dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban. Perdón. No se circuncidaban. Ni se proponían observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas. Por tanto, no se contaban entre los judíos, aunque estos se mostraban amigables con ellos. Muy bien. Vamos a explicar esa parte, ese pedazo ahí. Acá vemos tres clases de judíos, no nos dimos cuenta. Pero vemos tres clases de judíos. Y no estoy hablando de tres clases de como por ejemplo los saduceos, los fariseos y los escribas, sino que tres clases distinguidas de los bien separadas. Cuando lo leemos en la Biblia, a veces no nos damos cuenta qué significa eso. Pero por ejemplo, los judíos podían ser de la raza judía del tiempo de cuando fueron liberados, ¿verdad? Y estuvieron bajo el mandato de Alejandro Magno y ellos siguieron esa raza judía. Pero tenemos los prosélitos. O sea, los judíos pueden venir de cualquier parte, de cualquier ciudad, pero la línea de la sangre judía siguió, no se cortó. ¿Me entienden? Sí. Entonces son judíos de sangre, de raza, vamos a decir. Claro. Después tenemos los prosélitos, que los prosélitos, cuando lo leemos en la Biblia no nos damos cuenta, pero los prosélitos son gente que no son judía, no tienen nada que ver con la sangre judía, ni siquiera se casaron con alguien judío como para decir, bueno, soy medio judío, como los samaritanos, por ejemplo. No, son gente que de repente o eran griegos, o eran romanos, o africanos, no importa, pero abrazaron la creencia judía, abrazaron ese Dios de los judíos, y no solo eso, aceptaron seguir todas las leyes que ellos seguían, celebrar todas las fiestas que los judíos celebraban, incluso circuncidarse, y se hacían judíos. No pertenecían, pero ahora son judíos y contemplan toda la ley de los judíos. Y viven como judíos y bueno, es uno más con todas las reglas que tienen que cumplir los mismos judíos, ¿verdad? Esos son los prosélitos agregados al pueblo judío, ¿verdad? Extranjeros agregados. Y luego están los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios son algo parecidos, salvo grandes diferencias tienen. Son gente que también vienen como los prosélitos de distintas naciones que no son judías, abrazan a ese Dios judío, la misma creencia, pero esos no se circuncidan ni observan toda la ley ni toda la fiesta de los judíos. Siguen siete leyes En algún momento las vamos a leer. Entonces hay, tenemos tres grupos. Ahí ya tenemos tres grupos bien marcados, que son los judíos que vienen ya trayendo la línea, el linaje, ¿verdad? Desde Abraham. Tenemos los prosélitos, que son gente, como se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Sí. Que no solo se fue el pueblo de Israel cuando Faraón los corre, no solo se fue el pueblo de Israel, sino otros esclavos de otras naciones se agregaron al pueblo de Israel, y algunos más de los mismos egipcios también se agregaron. Esos luego se circuncidaron y esos se hicieron parte del pueblo judío. Esos son los prosélitos. ¿Los anteriores cuáles eran? En este tiempo, los judíos anteriores a los prosélitos. Los judíos, los prosélitos y los de a los otros dicen temerosos de Dios. Entonces, ¿vieron que dicen que el varón macedonio, creo que este era un hombre temeroso de Dios? ¿No leímos ahí? No lo leímos, digo, pero vieron que la palabra dice, cuando vos hacías referencia antes de empezar la grabación, al varón macedonio al que Pedro tiene que ir, dice, y este hombre era un temeroso de Dios. Varón temeroso. Temeroso de Dios. O sea, abrazó a ese Dios, no se circuncidó, no contemplaba todas las leyes judías, pero él deja sus religiones paganas, reconoce al Dios verdadero y se suma a esa creencia. No hace todas las fiestas judías, ni todos los rituales, ni nada de eso. Sigue ciertas leyes y contempla un solo Dios. Punto. Entonces, temeroso de Dios, como el varón macedonio. Muy bien. Pero ahí ya vemos tres clases diferentes, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar de esa primera parte, porque después vamos a ir para atrás a ver cuáles eran las creencias que habían cuando viene Cristo. Porque cuando viene Cristo no es que nadie creía en nada. ¿En qué se creía? ¿O de qué se hablaba en ese momento? Pasado el asombro de la resurrección de Cristo, había producido en el ánimo de los primeros discípulos, estos se pusieron de nuevo a pensar en la marcha que seguirá el reino de Dios en el mundo. Cristo murió, tuvo tres días muerto, resucita. Y está 40 días con los discípulos. Ellos siempre abrigando la idea de que Cristo iba a liberar a Israel del poder de sus dominadores. O sea, todavía no habían entendido que el reino era espiritual, no era político. Ellos querían, estaban esperando, a ver, bueno, ¿cuándo se va a poner las pilas a Cristo para dejar el burrito y agarrar el caballo blanco, ¿no? Poner la corona y vamos a formar un ejército. Los carruajes. Eso estaban esperando, todavía no lo habían entendido. Por eso les digo, a veces, si haber nacido en aquel tiempo, no sé si no hubiese sido más confuso. Para que Cristo liberara a los dominadores. Le hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta es la última pregunta que se le hace a Cristo antes de su ascensión. Pregunta que, como alguien ha dicho, revela más bien el patriotismo y particularismo judaico de los discípulos que un conocimiento de la universalidad y espiritualidad de la obra del Evangelio. El Señor le respondió: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Vamos a Hechos capítulo 1. En el libro de los Hechos, Lucas relata esta pregunta. Y ya vemos por qué se hace esta pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino? ¿O cuándo lo harás? ¿Hechos cuánto? Hechos 1. Sí. No, hasta ahora no habíamos entendido. Ahora, o sea, esto nos va a dar una claridad mejor. Viendo el panorama. Porque todos esperaban, lo vemos en todas las revueltas que se armaron, todos esperaban un Mesías rey del linaje de David. Un hombre guerrero, alguien que iba a venir como victoria, victorioso. Mostrando su poderío de una manera humanística. Claro, se olvidaron del Mesías sufriente. Ahí está. Ah. Porque en Isaías primero, antes de que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, antes que venga así el Mesías, primero viene como el Mesías sufriente. Y él vino, pero no le reconocieron. A lo suyo vino y los suyos le negaron. No le recibieron. Yo había hablado la otra vez del significado de eso. Cuando él dice, a los suyos vino, no es que... Y los suyos no le recibieron, no es que el pueblo de Israel no le recibió. El pueblo de Israel sí le recibió. De hecho, la iglesia, cuando se forma la iglesia, son todos judíos. Nace ahí. No habían gentiles. No hubo. En los primeros tiempos no hubo gentiles. Cuando nace Pentecostés, todo lo que recibieron el Espíritu Santo por haber aceptado a ese Cristo que crucificaron, eran judíos. Los 12 apóstoles eran judíos. Y esos son los 12 apóstoles. Pero Cristo tenía muchos seguidores más. Muchos más discípulos. Nomás ahí en Pentecostés habían 120 congregados en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la Biblia me dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron cuando estamos viendo que sí le recibieron? Bueno, la explicación es sencilla. Cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no está hablando de su nacionalidad judía. Está hablando de su oficio. Entonces tenemos que ver, Cristo era profeta, era maestro, ¿verdad? Los que no recibieron a Cristo fueron los maestros de aquel tiempo. ¿Con quién siempre confrontó? Fue con los escribas, con los fariseos, con los saduceos de ese momento. Esos eran los que lo rechazaban. Ay, y lo rechazaban. Te voy a aportar algo. Sacerdote, ¿no era? Los sacerdotes, pero Jesús también era sacerdote. Incluso algo muy interesante. Entonces, yo quiero aportar, porque hoy día, en aquel tiempo lo vieron, pero no 120, 500 lo vieron. De esos 500 llegan 120 porque los manda más o menos unos 100 kilómetros, ¿verdad? Ahora vamos a ver a eso, Jerusalén. ¿Por qué? Fíjate que lo vieron 500 y no llegaron los 500, llegaron 120. Javier, ¿y él llega por primera vez como el Mesías sufrido? Sufriente, o sea, él era el Mesías que ya venía sufrido de muchas cosas anteriores. Era la muerte de la cruz, el rechazo. Él era el Cordero. El Cordero de Dios. Sí. El Cordero que tenía que ser sacrificado para perdonar los pecados del mundo. Sufriente. De hecho, es el último sacrificio. No se hacen más sacrificios. Claro. Lo tenemos entonces hecho. Me perdí. Uno, ¿no? Me voy, ¿vieron? Martín, léalo, Martín. Hechos 1, de versículos 6 y 7. Ahí nos explica. Entonces, lo que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Muy bien, ¿y qué le contesta el Señor? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad. Qué interesante que Jesús diga: No les toca a ustedes. A ustedes no les toca conocer los tiempos. Mira, Hechos 1. Los tiempos ni las sazones. A ustedes no les toca conocer en qué año, en qué día, en qué hora. Eso no les. No, si yo les digo a ustedes, guíense por esto y sacarán la fecha, sus mentes van a estar tan ocupadas en eso que van a olvidar todo lo demás. Se van a ocupar en eso. Hoy se ocupan de eso. ¿Verdad? Entonces, acá Cristo dijo, bueno, luego en Mateo allá en 24 él nos dio pautas de cómo iban a ser y luego nos enviará una revelación por Juan, ¿no? El Apocalipsis, donde él nos va a mostrar cuáles son las cosas que van a suceder, pero jamás, nunca nos dio una fecha. Y nos dice acá, no les toca a ustedes, no se preocupen por conocer los tiempos, eso no es problema de ustedes. Encasillen tanto en conocer los tiempos. Esto no es lo que a ustedes les corresponde. Ustedes me van a ser testigos. Hay que expandir el evangelio. Esa palabra, ustedes me serán testigo, en realidad, en el griego, viene de una raíz que en su origen significa lo que sería ser martirizado. O sea que cuando Jesús le habló ahí, ustedes me serán testigo, en realidad les está diciendo, ustedes van a ser mártires. Perdón. Salud. Por mí. Gracias. Ustedes serán Gracias. Mis mártires. Ustedes morirán por mí. Eso les está diciendo. Ustedes serán testimonio de mí. Pero también los está enviando como testigos fieles y de haber visto. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Cristo haciendo milagros. Vieron a Cristo enseñando. Vieron a Cristo morir ser sepultado, estar enterrado 3 días y hoy resucitado y la tumba vacía. O sea, testigos oculares de algo impresionante. Porque si bien han habido resurrecciones a lo largo de la historia, siempre fue de uno a otro por el poder de Dios. Pero jamás una persona por sí misma resucitó. Nunca. No hubo eso. Este resucitó por sí mismo. Y esto es el cumplimiento que hizo Jesús. Cumplió no sé cuántas profecías de lo que se venían diciendo de él por los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Lucas relata este diálogo y dice que Jesús, habiendo dicho estas cosas, fue alzado en una nube y le recibió y le quitó de los ojos de los discípulos. De esto también son testigos. Porque se le aparece, dice que unos ángeles, y le dice: ¿qué están viendo, varones? No estamos viendo a... No. Así como lo ven irse, va a volver. Así va a volver. Y si nosotros decimos, bueno, ¿cómo lo ven irse? Y bueno, vamos. Es necesario siempre ponerse en esa situación. Olvidarnos de que tenemos aquí plasma, luz eléctrica. Hay que ir ahí con la imaginación. Y están ahí los discípulos pensando en cuándo el Señor va a montar su caballo blanco, va a sacar la espada y va a dirigir un ejército para conquistar Roma y liberar al pueblo. Y Jesús le dice: no, no, esto no es así. A usted no les toca el tiempo de ver esas cosas. Y Dios le está, después le va a mostrar en Pentecostés dentro de 10 días, porque él sube, es ascendido 10 días antes de Pentecostés. Le va a mostrar que la cosa es espiritual. Mi reino, si fuera de este mundo, ¿no?, tendría legiones de ángeles que vinieran y me defendieran. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Así que Cristo no viene a salvar a un pueblo por medio de la espada, viene por medio del Espíritu. Ellos lo van a ver recién, porque fue difícil darse cuenta de todo esto. Lo van a ver realizado el día mismo de Pentecostés, cuando estén reunidos ahí los 120 en el aposento alto, ¿verdad? ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? Hay 7 fiestas del Señor, mal llamadas fiestas judías, porque son las fiestas del Señor celebradas por los judíos, o dadas a los judíos, pero para celebrarlas, pero son las fiestas del Señor. Y 3 de esas 7 fiestas, sí o sí, era necesario que se hicieran en donde estaba el templo, ¿verdad? O en Jerusalén. Por eso es que venían de todas partes. Por eso ese día, en Pentecostés, habían... Cuando vemos que son derramadas como lenguas de fuego, que todos dicen, vos no los vimos hablar a esto en nuestro propio idioma, y da una lista de cuántas de las personas que venían de los distintos sitios y las lenguas en que hablaban, vos decís, ¿cómo pueden haber tantas lenguas juntas? Es que venían de otros sitios, porque esa fiesta, si no se hacían ahí, no la podían celebrar. ¿Se explica? Por eso el Señor dijo, es la ocasión. Esto es, de aquí se expande al mundo. O sea, está más que razonable y claro, ¿verdad? Dios sabe cómo hacer las cosas. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bien. Este testimonio lo darán no solo en el suelo natal. Franqueando los límites de Judea y de Samaria, tenían que ir a todo el pueblo, a todos los pueblos del mundo y hasta lo último de la tierra para predicar el evangelio a toda la tribu y toda la lengua. Cosa que cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, no lo vemos. Porque hay una cosa. ¿Pudo Dios? Y yo creo que más de uno se habrá hecho esta pregunta. ¿Por qué permitió Dios que la iglesia haya sido tan perseguida, por ejemplo, por Nerón? ¿Por qué permitió Dios que se quemara el templo? Lo había profetizado, él dijo. Incluso dijo, no pasarán de esta generación. Y una generación son 70 años, y en el año 70 el templo fue destruido. Quemado y destruido, ¿verdad? ¿Por qué permitió Dios esto? Bueno, cuando empecemos a analizar la historia, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel, los judíos, los que habían aceptado a Cristo, primero empiezan a tener un tira y afloje, ¿verdad? Se empiezan a llevar mal con los judíos ortodoxos, que eso existe hasta ahora, quienes no aceptaban que ese era el Mesías. Pero estos tenían pruebas más que suficientes para reconocer que sí era el Mesías y daban la vida por eso. Entonces, Ellos no habían entendido algo que era fundamental. Cuando el Señor dijo, me llevaréis, me seré testigo aquí en Judea, en Samaria, o sea, se va alejando, y en todo el mundo, no entendieron los judíos que en realidad los gentiles estaban siendo incluidos en ese todo el mundo. La iglesia primitiva, si bien se manejó siempre con judíos, y no había gentiles, no lo hubo. Cuando vemos los hechos, Pedro no hablaba a los gentiles. O sea, no había por... Ellos nunca se imaginaron que los gentiles, salvo lo que hablamos al principio, los prosélitos que abrazaban la ley, hacían la circuncisión, o los temerosos de Dios que abrazaban también la ley, pero no era algo... Ellos creían que de repente muchos de los gentiles vendrían a hacerse judíos, prosélitos. Pero como que era para ellos, nomás de ahí. No, exacto. Salía de ahí. No asociaron esa idea. No les entraba otra cosa. Si estas persecuciones no hubiesen ocurrido, si el templo no se hubiese derribado, si no, ellos no tuvieran que haber huido de ahí, no habrían cumplido la comisión. Fue necesario, fue un mal necesario. Porque esto provocó que se tuvieran que apartar, alejarse de ese lugar donde estaban siendo perseguidos. Y las sinagogas se empezaron a llenar de gente gentil. Muchos por curiosidad, como hoy. Muchos vienen por curiosidad. Otros vienen por necesidad. Pero empezaron a abrazar el cristianismo. Y esto empezó a crecer de una forma impresionante. Vamos a ver algunos aspectos de ese tiempo. ¿Va aclarando alguna idea? Sí. ¿O va dejando más confusión? No. Está bueno conocer la historia. ¿Cuáles eran las ideas religiosas filosóficas más populares de los pueblos antes que quienes tenían que ser testigos, ¿no? En materia religiosa, los judíos eran los más adelantados del mundo. Eso es sin duda. Sí. Ellos eran los únicos, aparte, que tenían una teocracia y un dios único. Ellos no eran los únicos que no tenían dos, tres dioses, ¿verdad? Ellos siempre proclamaron un solo Dios. Poseían los divinos oráculos del Antiguo Testamento. El culto mosaico era la expresión religiosa más perfecta que habían llegado a los hombres. Los profetas habían anunciado el advenimiento de un Mesías y la esperanza de Israel estuvo durante largos siglos fijas en el cumplimiento de esta promesa. Claro que cuando vino el Mesías, ellos lo veían como un conquistador, un rey, como habíamos hablado recién. El judaísmo se hallaba dividido en tres ramas: fariseísmo, saduceísmo y los esenios. Ya vimos que en ese tiempo ya habían tres líneas de pensamiento, ¿no? El fariseísmo eran los ortodoxos. Para ellos la religión consistía en el cumplimiento estricto y legal de ritos y ceremonias. ¿Se acuerdan que? ¿Cómo? Barajatabla. ¿Tus discípulos comen pan y no se lavan las manos? Ah, ¿no? Todo ceremonial. O el samaritano que no, ni lo miraban. No lo podían tocar. No lo podían tocar. Eran sumamente orgullosos de la posición que asumían. Se ligaban a prácticas externas, todo lo externo. Que pudiera ver que ellos eran sacerdotes, ropas sacerdotales. ¿Se acuerdan? Murmuraban sus oraciones para que todo el mundo oyera y escuchara. ¿Vieron que cuando hay una parte que Jesús dice? No hagas como los fariseos hipócritas que hacen largas. Largas oraciones en la plaza y en la esquina. Y repetitivas. Y se hacen ver. ¿Viste? ¿No? Y cuando ayunan, ponen cara. Ah, demudan su rostro, así, no se lavan, no se ponen, así como diciendo. Que están ayunando. Mirá, el hermano, qué santificado que está. Eso era lo que hoy hay todavía, ¿no? Los fariseos. Esos eran los fariseos. Ellos. La vista exterior llenaba el ojo, entonces. Necesitaban decirlo. Ahí está. Manera. Eran como dijo Jesús, ¿no? Por fuera, sepulcros blanqueados, preciosos por fuera. Pero por dentro, ¿qué había adentro? Un cadáver, putrefacto, ¿no? Había pudrición. Multiplican sus ayunos, ensanchan las filactelias. ¿Saben lo que son las filactelias? Las filactelias eran cuando en el Antiguo Testamento Dios manda a poner versículos para aprender de memoria. Y se ponían en un pedacito así de cuero y se lo ponían en la frente. ponlo en la frente, pónganse en la frente y te lo atabas aquí. Entonces todos lo pueden ver en película. Yo pensé que eran sellos. No, es como una bolsita, vamos a decir, de cuero, una cosita cuadradita ahí, donde te ponías unos versículos, ¿verdad? O alguna ley o algo chiquito, algo siempre que... Y te lo ponías en la frente, o sea, lo llevabas siempre en la frente. Eso es simbólico. Era una cosa chiquita. Estos grandes hombres de Dios, como eran los fariseos, la filatelia, esa cosita chiquita que había que llevar, la agrandaban así que todo el mundo vea que ellos llevaban, ¿no? Escrito ahí, había que verlo. Entonces, la parte externa que se vea bien, que todo el mundo vea que yo soy un hombre de Dios. Era eso. Eso eran los fariseos. No sé para qué lo expliqué, si acá lo tengo, ¿no? Las cintas con textos bíblicos escritos que se señalan en la frente. Y hacían grande alarde de una piedad que estaba muy lejos de poseer exteriormente, ¿no? Ellos vieron que mucha palabra. Dicen, hagan lo que ellos dicen. Claro. Ustedes hagan lo que dicen los fariseos, porque no está mal lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que dicen. No lo que hacen. No los imiten, ¿no? Tenían mayoría en frase el Sanedrín. De las madres. ¿Eh? Frase de las madres. También. Ellos tenían que... Todo lo que yo tengo se lo dedico a Dios. Todas mis pertenencias se las dedico a Dios. Pero vos podías dedicar todas tus cosas a Dios. Había algo que era simple. Por ejemplo, Javier tiene ahí un par de... ¿Cómo se llama eso? ¿Tumbas? No. Tumbadoras. Tumbadoras. Generalmente, a veces hay baterías en la iglesia. Consagradas a Dios, esto se puede usar sola y puramente y solamente para tocar cosas para Dios. No puede venir alguien del mundo y decir, no me prestás la batería que voy a tocar en un concierto. No, porque está consagrado a Dios. O sea, eso es así. Millano me la pidió y bueno, la quedó. Y vino un muchacho y no pudo tocarla, ¿sabía? La primera vez que aprendí esto lo aprendí también en... No pudo tocarla. En el Concar, y un pastor que es adorador de Dios. Y bueno, en un momento dejó la guitarra ahí. Como que venga acá y está acá y yo tengo una guitarra, la dejé ahí. Y venga el hermano acá y se ponga a cantar. No. Ay, ¿para qué tocaste todavía canciones del mundo? Claro, no, puede sonar. Y ahí me explicó, ahí fue cuando yo aprendí, que no solo la guitarra puedes consagrar a Dios. Vos te puedes consagrar. Claro, todo lo que vos consagres a Dios. Por ejemplo. O sea, un día te puedes consagrar. Señor, este día yo me consagro a que... Y así te consagraron. ¿Qué hacían los fariseos? Porque Jesús les dijo, ustedes que con sus tradiciones anulan las leyes. Sí, con sus mandamientos pues, de hombres. Sí, y bueno, Marco, ¿cómo era esto? Bueno, yo te lo digo. Algunos no saben, pero habían dos leyes en Israel. La ley escrita, lo que ellos conocen como la ley de los profetas, o la Torá, es la ley escrita. Eso está escrito, eso es así. Y la ley oral era la traducción de lo que eso significaba. Entonces vos podías agarrar la ley, como se hace hoy, agarrabas una parte, una porción de la escritura, y podías decir, hermano, esto significa esto, y torcerla para tu propio beneficio. Ahora voy a explicar cómo se hacía eso. Dice, para darle un fundamento, ¿no?, por la escritura, bien. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y de ciertas otras muchas cosas semejantes. Les decía esto también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muy bien. Tremendo. Hay una parte. Dejan las cosas de Dios para agradar a los hombres. Ahí está. No me importa lo que dice la Biblia, acá se hace así. Está no, mal. Y a veces usando la propia Biblia. No se puede agradar al hombre y agradar a Dios. A veces usando la propia Biblia para contrarrestar algo que no me conviene mucho. Por ejemplo. Lo sacan fuera de contexto. Sí, sí. O te ponen un versículo y solo usan ciertas palabras que están en el versículo y parece que fuera positivo cuando leyendo todo el versículo... Significa otra cosa. No, otra cosa. Y eran más inteligentes todavía. Tal cual. Mirá. Usando la propia Biblia sin contraponerse, la usaban de tal forma que se vieran beneficiados. ¿Cómo me puede venir? Yo no sé, pero yo creo que se pasaban horas, noches enteras pensando cómo puedo sacar provecho de esto, ¿no? Tremendo. ¿Cómo puedo hacer que la gente vea que yo realmente soy un hombre de Dios, guardo los mandamientos y no se den cuenta del provecho que estoy sacando. Miren, miren qué sutil. Qué triste. Dice la Biblia que vos tenés que honrar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuando había una viuda en Israel, por ejemplo, moría el esposo y la viuda no tenía ya cómo sustentarse, el hijo se tenía que hacer cargo de esa mujer. O sea, vos no podés dejar a tu madre que no tenga, que esté pasando mal, que se muera de hambre. O sea, no puede pasar eso. Eso ni siquiera, no era necesario ni que Dios lo hiciera, pero Dios lo tuvo que hacer, imagínenlo. ¿Cómo será el hombre, no? Siempre inclinado al mal. Entonces Dios lo manda. Honra, y están dentro del decálogo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Muchos hoy creemos que honrar a papá y a mamá es, mamá, no faltarle respeto, que está bien, no le faltes el respeto, yo qué sé. Oh, pero si vos ves que tu madre está pasando necesidad, aquella que te dio la vida, que te crió, que ya está en las últimas, ya no tiene fuerza, y sos el único que, de repente capaz no tenés mucho, de repente ese guisito que hiciste, bueno, dividí el plato, pero no puede pasar necesidad. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días de tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estos fariseos? Lo sigo. ¿Qué hacían estos fariseos? También en la ley dice que todo lo que consagres a Dios, cumplilo, ¿eh? Como hablábamos recién, yo consagro esta guitarra a Dios, no. Hermano, no me prestas la guitarra que voy a tocar con... No te la puedo prestar, ¿por qué? Porque está consagrada a Dios. Eso también está bien. Entonces, ¿los fariseos qué hacían? Consagro todos mis bienes, todo mi dinero. Es de Dios, no lo puede tocar casa, nadie. Mi casa, todo lo que tengo lo consagro no, a Dios. No lo puede tocar nadie. Mamá viene, la madre venía, estaba arruinada, no le podían, no tenía ni qué comer. Madre, yo te ayudaría, pero he consagrado todo a Dios. Hacían ese tipo de cosas. Seguí pasando hambre, mamá. Y no es lícito que saque algo que ya se lo di a Dios, que se lo saque a Dios para pasártelo. No es lícito. Entonces, ¿vieron ese juego, esa sutileza? Eso les reprocha a Jesús. Lo vamos a aportar por la Biblia, ¿está? Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es decir, Martín, ¿verdad? Vos ahora me das 2 paquetes de fideo. Decís, esto es para Dios, Javier. Yo lo dejo ahí. Mañana viene mi mamá. ¿Cómo anda, Javier? Bien, vos sabés que hace unos días que andamos medio cortijo. Ah, qué bien, mamá, pero vamos a orar, ¿eh? Yo tengo los fideos acá. Pero como Martín los trajo para Dios, yo no se los puedo dar a la mamá. Eso hacían los judíos. La madre se iba sin un manguito. Sabían que tenían necesidad. Pero ellos, era para Dios la ofrenda. Pero en ese caso que vos decís... Ese versículo que no, ese versículo. Estos eran los fariseos. Los fariseos. Pero hay un versículo que dice que es mejor dar que recibir. Sí. Pasa lo mismo que está pasando ahora. No abrían la Biblia. No. La abrían y eran grandes conocedores. No les convenía. Pero... Claro, la ellos eran basaban. Ellos eran la que basaban. Como lo hacen hoy en día. Tenemos que recordar esto. Recordemos esto. Esperen. El poder de Dios existió desde antes también. Y esto está escrito. Estamos escrito en el tiempo... Escrito está, diría Jesús. Y cómo no... Cómo va, pero es así, Martín. Escuchen. Estamos en el tiempo de Jesús. Vayamos allá. Olvidémonos que hoy hay una Biblia para cada uno. Sí. No habían Biblias. Ni se estaba escrito esto. ¿Se acuerdan? Estaban los rollos que estaban en la sinagoga. ¿Quiénes tenían acceso a esos rollos? Los sacerdotes. Pero no cualquier judío. Los sacerdotes. Consagrados a Dios. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo voy a saber si lo que me estaban diciendo o enseñando es cierto o no? Y ellos te enseñaban que estaba bien. Pero ellos daban opción. Pero ellos eran. No, ellos te lo enseñaban. Ellos sí te lo enseñaban. Te enseñaban bien. Por eso Jesús decía: hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen. Ellos sabían lo que te estaban diciendo. Pero le ponían sus trampas. Claro. Yo estoy consagrado a Dios. Mirá, mamá. No te puedo dar nada. Todo lo que te pudiera. Yo te podría ayudar, pero con lo único que tengo para ayudarte a vos. Con esto yo te puedo ayudar. Pero ¿sabes qué pasa? Se lo consagra a Dios. Es corbán. Es consagrado a Dios todo lo que yo pudiera darte. No te lo puedo dar. Es de Dios. ¿Me entiendes? Claro. Con una. Por eso estaba la ley escrita y la ley oral. Y no te olvides de algo. Ellos daban la interpretación de oral de acuerdo acá, a su... Lo que decís vos, acá Jesús le está contradiciendo. Ellos querían al Rey de Reyes, a Dios mismo en la tierra, le querían hacer un juego de palabra. Y es Dios acá que le está confrontando a ellos y diciéndole, esto estás haciendo vos, pero en realidad tenías que hacer esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Moisés? Honrala. Los apretaba. La palabra, la verdadera palabra te aprieta, te confronta, te arrincona y tenés que decir, o levanto mi mano y me rindo a ti, Señor, o me rebelo contra ti, Señor. ¿Les abre un poco esto? ¿Les abre un poco la mente? Sí, sí. ¿La interpretan mejor? ¿Vieron que es importante estudiar la historia de la iglesia? ¿Cómo fue? Ir a esos días, ver cuáles eran las corrientes. Fíjense que aquí hay tres líneas de pensamiento, hoy tenemos más. Pero si con tres líneas de pensamiento ya pasaban todos esos errores doctrinales, imagínense. Estos, los fariseos tenían mayoría en el Sanedrín. El Sanedrín era el congreso de los judíos y ejercían más influencia sobre el pueblo que otros partidos. El Sanedrín era los que decidían cosas doctrinales. Cosas como, por ejemplo, de ahí era donde se decidía qué día iba a ocurrir tal y cual fiesta, porque también estaban dentro de ellos los que observaban la luna y cuándo es que venía primavera, si había que agregar un mes más al calendario o no. Tenemos que volver a ese tiempo para entender estas cosas. Luego estaban los saduceos o los discípulos de Sadoc. Cuando decimos Sadoc, nos suena medio raro, ¿no? Durante el reinado de David, Sadoc ejerció las funciones sacerdotales junto con el sacerdote Abiatar. Pero cuando este fue desterrado por Salomón, el ejercicio del sacerdocio en el templo de Jerusalén quedó a cargo de Sadoc y su descendiente. O sea, son discípulos, ellos Salomón, hijo de David. Sí. Sadoc era, pero Salomón era rey. Sadoc era el sacerdote. Sacerdote. Y estos eran discípulos de esa línea de sacerdotes. Ellos acataban eso. Formaban la minoría en el Sanedrín. Miren las ideas. Y eran la oposición. Habían tres. No, y acotar algo que él dijo, ¿no? Mirá, si la importancia. El rey era importante. Era muy importante. Pero mirá que el sacerdote era muy importante también. Tenía un peso político en aquel tiempo también. Era de mucha influencia. La palabra sacerdote era la palabra que recibían los reyes. Venía sacerdote, la mayoría la aceptaba. Hubieron otros que no, pero digo, que a lo que vamos el sacerdote, que hoy puede decir pastor, ¿no? Sí, sí, sí, o apóstol sí. De hoy. O sea, tenía mucho peso esa palabra, había poder, tenían acceso a los palacios. Tenían ahí, acceso a los reyes. Acá, ahí cuando en el tiempo de los sacerdotes y los reyes vemos la diferencia entre la política y llamémosle religión. ¿Verdad? En el plano religioso, el que manda es el sacerdote, la política no puede influenciar ahí, no tiene cómo. Y en el plano político, el sacerdote tampoco se mete, porque es reino humano, de cómo gobernar en la humanidad. Pero verdadero sacerdote, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que sí podía pasar? Podía pasar de que el rey tuviera que tomar una decisión importante para su pueblo y fuera a consultar al sacerdote. A ver cuál es la decisión que debo de tomar para no equivocarme en el plano espiritual. Entonces él podía dar, y se hacía, un consejo que nunca estaba errado. Generalmente, si el sacerdote era de Dios, generalmente no estaba errado. Y si el rey era cristiano, por decirlo de alguna manera, tomaba en cuenta el consejo del sacerdote y de esa manera actuaba. Eso quiere decir, ¿puede haber en la política gente que sea cristiana? O sea, pueden haber políticos que a la vez sean cristianos, pero no obrando como cristianos en la política. No sé si me puedo explicar, sí, de esta manera. Claramente. Que seas político no quiere decir que no creas en Dios, pero no ejerces algo en la iglesia. Sos político, pero no sos el pastor de la iglesia o el diácono de la iglesia a la vez. Sos uno más que va y se sienta en la iglesia. Tomás, ahí está. Tomás, tenés decisiones políticas en el plano terrenal. No espirituales. Y cuando necesitas entender algo espiritualmente, como sos cristiano, vas a ir a consultar, ¿verdad? A aquel que es, que te puede aconsejar. ¿Se entiende? Entiendo. Bien. Porque algunos entienden de que yo por ejemplo, pienso. No podemos mezclar política con religión, en absoluto. Política con cristianismo. No puede un pastor ser un diputado. No. O sos diputado o sos pastor. Porque o amás al mundo o amás a Dios. No podés servir a dos señores. No. Eso está clarísimo. No entra. No puede pasar. No entra. Pero no quiere decir que los no que estén... No puede servir a dos señores. Claro, no, eso no significa que alguien que esté... Que la política general... y la religión no se mezclan. Claro. Igual que a veces me preguntan, ah, pero él es policía, ¿puede ser cristiano o tiene que dejar el trabajo? No, ese es su trabajo, esa es su tarea. Sí. Si no, David hubiese echado a todos, se quedaba solo. Una pregunta que quiero hacer. A mí se me levantó en política. Yo encabezo una lista de un partido político totalmente nuevo que nadie conoce. Yo soy cristiano. Y si yo creo que estoy en ese lugar, creo que es porque al ser un partido político nuevo, creo que me va a usar ahí él en algo. Bueno, vos crees que Dios te va a usar dentro de la política. Eso me está diciendo. Claro, quiero saber si. Obviamente no va a ser, como bien dice. Que no te equivoques. Esperá, pero ¿y por qué Dios no puede usar un cristiano? Acabo de decir. Podés. Lo que sí, si vos crees que Dios te va a usar dentro de la política, no podés mañana venir y decir, no, yo creo que Dios también me va a usar como pastor, porque ahí lo estarías mezclando. No, ¿sabés por qué te digo que sé que es el que me levantó? Porque me levantó en el primer lugar de una lista, arriba de abogados, arriba de gente que es contadora, que tiene muchos estudios, sí. Y cuando yo fui a anotarme en la lista, la gente me miraba como diciendo, este hijo de quién es, ¿entendés? Porque estar encabezando una lista de un partido político tenés que ser hijo de alguien. Hijo de... Claro, y la gente me miraba y estaba la calle Pou y este quién es. Y escuché clarito cuando dije, ¿y este muchacho quién es? Cuando yo entré con las listas que son de acá, gente de acá del barrio, que yo salía a buscar gente para arreglar la situación de las calles y esto, viste, que está mal. Y vos sabés que claramente, yo no sé si yo sé que él me levantó y bueno, es él el que me va a sacar, ¿verdad? Cuando hasta que él quiera yo voy a estar, ¿o no? Pero igual no quiere decir que deje de ser cristiano eso, ¿eh? No, yo sé a quién le sirvo. Ahí está. Y prefiero, lo que tenés que saber es en qué lugar me puso para servirle. Y prefiero no estar en esa lista antes de servir a otra persona, a servirle a otro señor. Mirá, ¿me entiendo? ¿Me voy a entender? Dios, sí, ya te entendí. Dios tiene, o sea, vamos al tiempo de cuando no habían reyes en Israel. Cuando no habían reyes en Israel, siempre hubo sacerdotes y profetas. La diferencia entre un sacerdote y un profeta es, el profeta es aquel que el Señor viene y le dice algo, dile esto a mi pueblo, y el profeta viene y le dice, dice el Señor, que se están equivocando, que se arrepientan, ¿verdad? Ese es un profeta. Sí. Dice el Señor tal cosa. El Señor Jehová me ha dicho, pa, y ahí venía la profecía. Y para que el pueblo no errara y no se equivocara. Ese era el profeta. Pero también tenía sacerdotes. El sacerdote era aquel que decía, mi pueblo se ha equivocado, ahora tenemos que hacer sacrificio por sus pecados. Señor, vengo a hacer sacrificio por todo este pueblo. ¿Vieron? Uno era el que traía el mensaje de Dios al pueblo y el otro el que respondía por el pueblo. Pero el pueblo se equivocó, Señor, vengo a hacer sacrificio. ¿Vieron? Pero después el pueblo de Israel dijo, nosotros también queremos tener un rey, como los tienen todos. Saúl. ¿Verdad? Claro. Y ahí le levantó a Saúl. El primer rey. Ahora, levantó a Saúl y sacó al profeta o al sacerdote. No. Levantó un profeta, levantó un sacerdote. Siempre cuando levanta a alguien tiene un profeta al lado. Sí, y levantó un rey. Levantó un rey y luego de levantar un rey, ¿qué tiene que tener un rey? Vamos a corregirlo. Cuando levantaban el antiguo pacto. Sí, no importa, mirá. ¿Qué pasó cuando Saúl? Sí, pero siempre cuando levantó a Saúl, tenía un profeta. Sí, sí. Que él después desobedeció. Y fue cuando Dios lo reemplazó por David. ¿Qué hizo Saúl? Tenía que ir a la guerra. Y decía, iré o no iré. Llamame al profeta. Que venga y haga sacrificio para ver si vamos a la guerra. Bien. Che, ¿cómo demora? Demora. Dame los cuchillos, tráeme los cosos, lo hago yo. ¿Qué hizo? Se metió en algo que no era de él. A ver, ¿para qué te levanté? Para rey. Para profeta ya tengo uno. ¿A vos te levantó para la política? Estás en la política. Pero no quita que te dejes de congregar. Pero metete en eso. ¿Me expliqué? Ahí es donde tenés que estar. No mezcles. Es como que si el profeta Samuel, en el caso al revés, hubiese dicho: Saúl, andá a descansar, yo voy, dame la espada y cosas y yo salgo con esto a la guerra. No. Él tenía su... Claro, cada uno tiene su tarea. Yo tengo que poner un cristiano. Un cristiano, cuando digo la palabra cristiano, hablo el potencial total del cristiano. Primero que nada, yo no lo puedo negar. No. A mí no me sale negarlo en ningún lado. Pero digo, a mí en el trabajo yo hablo de la palabra. Yo donde voy, yo he ido al Palacio Legislativo, me han abierto las puertas en el mismo Palacio Legislativo a reunirme, yo y el grupo de jóvenes en el Palacio Legislativo, y yo a todo el mundo le digo que yo soy un hijo de Dios. Y no me da vergüenza porque yo conozco y sé que el que lo niega a él, Él lo va a negar al frente al Padre. Una hora y media es mucho, ¿no? Bueno. No, pero quería terminar con esto. No, es que yo dije que esto es largo y va a llevar varios. No, porque claramente pero este, no van a que estoy yo ahí. Nos van a aclarar. Me voy de la política, no, me quedo con Dios. Yo digo esto, yo conozco, por ejemplo, mi padre se congrega en la iglesia donde está el diputado Amarilla, ¿no? Gerardo Amarilla, que dicho sea... el tema este, la otra vez pusieron una publicación en el diario donde está con Gustavo Pai. Bueno, donde fueron el hicieron un congreso en el Prado, último nivel, ¿no? Estamos hablando de gente de mucho dinero, entre los cuales asistieron el diputado Amarilla y otros diputados cristianos y diputadas. Las tuve. Que estuvo también gente de Misión Vida. A lo que voy, Alonso. El título decía: El Senado ahora sí tiene banca. Cristo llegó a la banca. ¿Tá? Era el título, ¿no? Cristo llegó a la banca. El Senado, como que ahora sí está Cristo conmigo. Bueno, la cuestión es que estaban ahí en la banca. Pero estando en la banca, miraron, vieron cómo levantaba la mano y decía: apruebo el matrimonio gay. A partir de hoy, todos los hijos de ustedes cristianos van a ver a hombres besándose entre hombres. Hay que ver cuál es el propósito. Pero ellos fueron espectadores de cómo el homosexualismo hoy tiene derecho, de cómo el aborto hoy tiene derecho. ¿No levantaron en contra? No pudieron. No pudieron. No pudieron. Vos tenés tu decisión. Pero, entonces... Acá, yo te iba a hacer una pregunta. Acá, yo quiero arreglar esta calle de acá. Pará que termino. ¿Quién está en contra? ¿Quién está a favor? La mayoría... Pará que termino. ¿Sirvió? ¿Cuál fue la banca? Yo quiero saber cuál fue la banca y cuál fue el propósito de ellos. ¿Ser espectadores? Estuvieron ahí representando a Cristo y tuvieron que aceptar, porque cuando vos sos diputado tenés que aceptar la mayoría y tenés que firmar. Porque tenés que firmarla, ojo. Claro. Para que se apruebe. Sí, que sí, se apruebe. Sí, sí. Porque perdiste. Entonces, ahí está el tema. Ese es el tema. El tema es que saber si vos hiciste lo correcto, claro, delante de Dios. Porque si yo levanté la mano en contra, no, yo siempre mantuve mi posición. Yo nunca voy a estar a favor de eso porque el hombre se creó para la mujer y la mujer para el hombre. Es decir, la si ellos son cristianos y son. Claro. Y conocen la palabra de Dios, nunca. Primero. Directamente ya tenían que saber que ellos nunca iban a estar a favor. Y es así. ¿Quién está en contra? Y eran los primeros a levantar la mano. Entonces, el tema es este. Yo digo, el tema es este, el propósito. Yo, personalmente, Javier Vica, no veo ningún propósito en que un cristiano se entreponga a la política. Porque para mí, Dios no puede. Dios no se mueve en la política. Es decir, vos no vas a cambiar. el país, ni la banca cena. Va a seguir la misma corrupción. Vas a ver peores corrupciones. Es más, lo más que podés hacer como cristiano es de ver tanto pecado y tanta corrupción, alejarte vos solo. Si realmente estás bien plantado. Porque estos siguen. A mí me daría vergüenza como cristiano. Yo siempre eso. Siempre. A mí me daría como vergüenza, siendo un diputado, ver cómo no puedo hacer nada. Entonces yo digo, Señor, pero no tengo que estar ocupando. Yo tengo que estar ocupando otro lugar. Seguramente tú no vas a cambiar la nación del Uruguay. Pero tú viniste por muchas almas. El tema es que acá en el Uruguay. Estar dentro de la política no es para proclamar a Cristo desde el Senado. Y termino con esto, Martín. Que Dios. Lo que se Dios tiene te son los valores. Que Dios te guíe. Porque hay una decisión que es única y personal. Pero que Dios te guíe en la decisión que tome. Porque es una decisión muy importante la que vas a tomar. De seguir o de no seguir. Pero es Dios que te tiene que mostrar y convencer. Yo creo en el poder de Él y creo que es sobre todas las cosas. Lo dice la palabra, si Él está conmigo, ¿quién en contra? ¿Lo dice de esa manera, literalmente? No, pero si Él está conmigo... Pero, ¿por qué no estuvo? Si está contigo y mañana, hoy como está, ¿estuvo con Amarilla o no estuvo? ¿Estuvo con otro diputado cristiano? ¿Y qué pasó? Si Él está conmigo, ¿y qué pasó con los votos? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la imagen de la Iman Yah que está hoy en la Rambla? ¿Qué pasó con la ley sexual que están poniendo con los niños? Es decir, si está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está contigo, pero la gente te dice, pero se sigue negando a Dios en el Senado. Sí. Se sigue pisoteando la sangre de Cristo. La moral y la ética cristiana se sigue pisoteando en el Senado. Y las leyes que van a traer juicio y consecuencia para la nación, y que no la vamos a evitar, Martín. No somos súper espirituales. Estamos siendo espectadores y vamos a ser espectadores del juicio de Dios que va a venir sobre la nación del Uruguay por las malas decisiones que ha tomado este gobierno. Pero yo sí sé que Dios está conmigo y cuando venga ese juicio, yo acá no estoy de acuerdo en mi moral, en mi ética, y Dios sabe que estoy en contra de todo eso. Y ese día, cuando venga ese juicio, no va a pasar por acá. ¿Sabes por qué? Porque acá estamos orando y estamos en contra de eso. Eso es lo que yo creo. ¿Seguimos? Amén. Bueno, teníamos los primeros fueron los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, este grupo. Son temas interesantes, digo. Que tremendo. Formaban la minoría de oposición, rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos. Ellos rechazaban las tradiciones, no lo que decían. Rechazaban las tradiciones que imponían los fariseos. Así como los libros de los profetas, admitiendo solo el Pentateuco. O sea, los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? Los libros de Moisés, que le llaman. Cuando el Señor dice, tienen a Moisés y a los profetas, se está refiriendo a, tienen el libro, tienen la ley y tienen las profecías. Así que consulten ahí. Entonces estos rechazaban todos los profetas, salvo el Pentateuco o los cinco libros de Moisés. Y también rechazaban las tradiciones de los fariseos. Negaban la vida futura y la inmortalidad del alma y la existencia de ángeles y espíritu. Eran poco numerosos y de poca influencia. Ven que ya habían diferencias bastante saladas, ¿no? Sí. Hoy hay esa, por ejemplo, podríamos crear un debate larguísimo, pero tal, lo vamos a ir viendo, porque con el tema de la iglesia, de ir estudiando la historia, vamos a ver de qué se agarran para decir el alma muere o el alma no muere. ¿Cómo es? El alma se va para el cielo, muere el cuerpo, cuando venga Cristo resucita el cuerpo y lo vuelve a meter en el alma en ese cuerpo, porque los arrebatan el aire. ¿Cómo es? O el alma se muere, porque si el Señor viene y te resucita, ¿a quién está resucitando? Si no estás durmiendo, no estás muerto. El Señor lo levanta, diría. No. La Biblia dice que lo resucita, entonces está muerto. ¿Qué es lo que se murió? ¿El alma? ¿Se murió el cuerpo? ¿El alma y el espíritu es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? ¿Vieron? Hay que ver todas esas cosas. Los esenios. Pero ya vemos que aquí los saduceos tenían ya esa visión de que para él ellos creían en la inmortalidad del alma. Negaban la inmortalidad del alma. Los esenios eran una especie de monje que Unos dos siglos antes de Cristo buscaron a los la soledad del Mar Muerto, un refugio donde estar abrigado al abrigo de la corrupción reinante. Eran gente que se separaban del pueblo. Los eseños, esto después desaparece por un tiempo y después vuelve a resurgir. Lo vamos a ver cuando estudiemos el papado, que vamos en la misma línea, ¿no? En la historia vamos a pasar por el papado. Y cómo nacen los... hay un grupo que se separa también. Y creen que el hecho de vivir lejos de la sociedad, lejos de la gente, lejos de la ciudad, eso lo santifica. Y este grupo era así. De ahí se extendieron también a otros lados de Palestina. Ellos practicaban el celibato, vivían en celibato, sumidos en un profundo misticismo, llevando una vida contemplativa y en completo antagonismo con la sociedad. O sea, se oponían a las cosas de la sociedad. Ellos creían que cuanto más apartados de la ciudad, de la sociedad, donde estaba el común de la gente, más limpio eran. Estaban como más santificados, ¿viste? Ellos eran como los budistas, y ¿sí? Claro, y mantenían el celibato porque cuanto menos contacto tuvieran con la mujer, más santificado eran, ¿viste? Entonces, se habían creado una especie de espiritualidad media en el aire, un misticismo impresionante. Entonces estaban estos decían, nosotros no nos contaminamos con nada, ¿viste? Aparecían por una puerta por allá, cuando había que hacer algo importante, si no se iban. Entonces ellos aparecían, vieron cuando vemos a Jesús, cuando cuenta la historia del buen samaritano, que pasa el sacerdote y pasa, ¿no? Sí. Ellos no se contaminaban. No lo podían tocar. Entonces, estos eran como que, cuanto más apartado esté, más santo soy. Y quién sabe, ¿no? Me parece que no pasaba por ahí. Era una especie de monje que uno o dos siglos antes de Cristo buscaron en la soledad del Mar Muerto un refugio donde estar al abrigo de la corrupción reinante. De ahí se extendieron también a otro lado de Palestina. Después vamos a ver cómo se crea Palestina. Porque Palestina no existía. Lo vamos a ver cuando echan a todos los judíos de Jerusalén y el emperador agarra y lo puebla de nuevo con otro pueblo para que Israel perdiera su territorio, su lugar físico, que recuperaría luego en 1948, el 14 de mayo, con lo que hoy es Israel. Durante todo ese tiempo, en realidad, y todavía existe Palestina. La palabra Palestina viene del griego, creo que es griego, que significa filistino, que en realidad la raíz es filisteo. ¿Se acuerdan esas naciones con las que siempre tuvo Israel guerra, lucha y guerra? Filisteos. De hecho, Goliat era filisteo. De ahí la deformación de la palabra se convierte en Palestina. O sea que los palestinos de hoy son los filisteos de aquel momento. Para que vayamos viendo también un poco el panorama mundial, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? Me queda poco. Eso era la parte religiosa, ¿no? Esos tres corrientes de pensamiento. Por otra parte, estaba el mundo pagano, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Grecia y a Roma. Grecia había conquistado los medos persas. Y Roma conquista a Grecia. Grecia aportó mucho a la cultura. En lo que es el arte, por ejemplo, las artes. En lo que es la filosofía. En la filosofía. La arquitectura. Ahí va, arquitectura y qué más. Los Juegos Olímpicos, ¿no? Vienen de Grecia. Obvio. Roma. Deporte. Deporte. Deporte, Roma sí. Toma muchas cosas de Grecia. Las trata de incorporar. Pero hay algo, hay diferencias marcadas igual. Que después las vamos a ver. O se ven hoy, si las vemos nos damos cuenta. Pero Grecia fue, dentro del aporte cultural y del aporte filosófico, entonces fue Grecia. Entonces tenemos a Grecia y a Roma aún en los mejores días de su gloria no pudieron liberarse del culto grosero que se denominaba paganismo. Este culto variaba mucho según las épocas y los países que lo profesaban, de modo que se requerían muchos volúmenes de descritos y de, se necesitarían muchos libros para poder describirlo. O sea, no, no podríamos deparar en ello. En los días de los apóstoles y en los países donde ellos iban a actuar, consistía en la adoración de dioses imaginarios que representaba por medio de estatuas a las que el vulgo y los sacerdotes atribuían poderes sobrenaturales. ¿Te acuerdan? Les atribuían, y hoy todavía pasa, a las estatuas se le atribuye poderes. Ahí está San Cono, San Tamarta, y hace fuerza, ¿eh? San Expedito. Hace bueno, fuerza San Cono ese acá. ¿Ven de dónde viene? Ahí hubo un sincretismo que después también lo vamos a ver. Los tres que van. Escuchen, en los días. Grecia. Tonelada de gente, ¿no? ¿Pero qué? Disculpa. Ah, pues sí, sabía que la Virgen. ¿El qué? No tiene. Son ídolos, pero para ellos. Ídolos paganos, porque. Pero para ellos, ese es el Dios. Exactamente. ¿Para quién? La fe la están buscando ahí. ¿Para quién? Para el mundo pagano. Bien. En Grecia, la divinidad principal era Zeus, a quien llamaban padre de los dioses y fecundador de la tierra. Residía en las nubes y en el Olimpo. Recuerden que Grecia tenía los dioses del Olimpo, ¿no? Junto con una multitud de semidioses y héroes. Recuerden que Grecia creía en dioses y semidioses. Que era una mezcla. El semidios era una mezcla entre el dios y el humano. Entonces, no era dios, pero tampoco era tan humano. Estaba ahí, en el medio. Era un medio chico. Medio inmortal. Ahí está. Y héroes. En Roma era Júpiter el que ocupaba el primer lugar. O sea, tenemos a Zeus en Grecia y a Júpiter en Roma. Y Roma, lo que hacía Roma era que permitía toda clase de toda diversidad de religiones y creencias. Él las permitía. Por eso nosotros hoy, si nos miramos así fríamente, cuando empezamos, en la medida que vamos recorriendo la historia, nos vamos a dar cuenta por qué vino una persecución. Porque vos decís, ¿cómo? Si Roma aceptó de todas las religiones habidas y por haber. En Grecia incluso se hizo una estatua por las dudas que hubiese un dios que nadie conociera. Para no quedar mal, le hacemos la estatua al dios no conocido. La que después Pablo toma y dice, este dios conocido, el que ustedes no conocen, y se le presenta a Cristo, ¿no? Hace una analogía. Entonces, vos decís, ¿cómo entonces, por qué no le permitieron a los cristianos desarrollar su creencia? Eso lo vamos a ver después. La idea de la moral, no estaba para nada en el culto pagano. Tremendo. Eso se ve, se nota. Ahí me detengo un segundo, compañero. Dale. Qué gran palabra esa que dijo, ¿verdad? No estaba en el mundo pagano, ¿verdad? O sea, muchos hablaban sin saber a quién le servían. Claro, eso como dice usted, Javier, que a ídoles, por ejemplo, que la de Manjá, el 2 de febrero, que no sé cuántas veces, hasta mi finalita mamá, yo iba y me decía ella, vamos, Cristian, yo no. Yo de aquel entonces yo quería Dios, nunca supe. No, incluso. Que sale el pedito los 3 de octubre, que van todos para allá. No, incluso viste, Carlos, ¿cómo era donde subía? Que subió Pablo a. Que ellos tenían todo ahí, los dioses puestos. El aerópago. El aerópago, porque ellos, viste, es decir, vos les traías algo interesante, cualquier cosa nueva, a Grecia, cualquier cosita nueva, le agradaba, te hacían subir y exponerla. Sí. Entonces Pablo fue invitado. Y ahí es cuando ve y mira, dice. Y ahí le dice: había un lugar para el Dios no conocido. Eran tan idólatras que hasta tenían un lugar vacío. Al Dios no conocido. Entonces dice Pablo: ese Dios que ustedes dicen, el no conocido, ese que yo conozco. Y ahí les quiso meter Pablo el Evangelio. Ahí está. La primera vez que va. Después siguió la historia. No, pero. No pudo tanto de entrada. No le hicieron una imagen. No, Pablo le expuso el Evangelio. No, si Pablo hubiese hecho una imagen, ya está. No, por eso, no, pero capaz que lo mismo. Lo que quiso fue llevarle la verdad, decirle, mira, ese Dios conocido, ese Dios desconocido. Aprovechó ese vacío para decirle que ese era el Dios, porque no es un Dios hecho de imagen, que está en los ojos. Hasta acá estamos viendo el panorama que se vivía en aquel momento, ¿no? Qué difícil sería ver a un Cristo que viene y decir, este Dios. Imagínate, ¿no? Tenemos tanta variedad como para no desconfiar. A veces digo, bueno, entreverarte. Exactamente. Los dioses eran solamente hombres y mujeres de gran tamaño. Los titanes, ¿se acuerdan? Se les llamaban los titanes. Sí. eran, bueno, y dotados de mucha fuerza, eran grandes en poder y también grandes en crímenes y en pasiones. Porque yo no estudié lo que vendría a ser los dioses del Olimpo, y es un debe que tengo, me gustaría estudiarlo para entenderlo, ¿no? Pero parece que hay dioses que se tenían relaciones con tal diosa, nacía, ¿no?, un hijo que era un dios de tal cosa, cada uno era designado a alguna parte de la tierra. No vale la pena. Pero aparte después le engañaba con otra diosa y todo, tiene un mecanismo tan... Entonces dice que, por eso dice que no tenían estos valores, ¿no? Bueno, Venus era la personificación de la voluptuosidad y de la belleza carnal. Baco representaba las ideas del placer, de la alegría, de la aventura y de los triunfos grandes con facilidad, tampoco con mucho esfuerzo. Yo quiero acotar algo. Mirá que hoy estamos en noviembre de 2017. Sí. Estamos ya llegando a diciembre. Sí. Mirá que ahora el 25 de diciembre muchos cristianos van a celebrar una Navidad pagana, el nacimiento con cosas que está hablando él desde ese tiempo, que nada tienen que ver con Jesús. Después la vamos a ver de dónde sale. Mirá que hoy estamos celebrando una Navidad que no es, que es pagana. En un verdadero cristiano no celebra la Navidad. Pero eso que vos decís, fue tan lo impregnaron tanto, que hoy la propia iglesia, que se dice ser pentecostal y poderosa, le rinde culto, que después lo veremos. Sí. ¿Y cuánta vais para cortar ahí de la Navidad? En el transcurso de este estudio lo vamos a pasar también. Muy profundo es todo esto. Sí. ¿De dónde sale? Yo no celebro. Mi gato. Primero que nada porque no se lo permito. No se lo permito porque fue el día que viene a ser el cumpleaños de Cristo. Sí, no. Toman así porque había que ponerle un día de cumpleaños, pero en realidad es el día de cumpleaños de. Tampoco nació ese día. Agarra el paquete. El nombre de... Ahora me acuerdo el dios. De Babilonia es. El dios de Babilonia es. ¿No era Tarsis? No. ¿No? Igual lo vamos a ver. Lo que pasa es que... ¿Qué festejan? ¿Quién? Ahora, ¿qué se festeja? Y que te ponen al niño Jesús y te hacen todo el... No, ¿qué festejan? Porque yo... a mí mi pareja me dijo el otro día, ¿verdad? No sé si están grabando, no sé si... yo voy a armar mal el arbolito porque Isaac es un niño y todos los años le traían regalo. Isaac es el hijo de ella. El niño. Es el niño. Y él siempre tiene un regalito abajo de él. ¿Entendés? Y en mí ya está no inculcarle eso. Está muy bien. Está bien. Pero ella está con eso de que bueno, que eres un niño, no tiene la culpa. Bueno, yo... En realidad no se nombra la fecha del nacimiento de Cristo. Yo realmente si le quiero regalar algo a mi hija, tengo todo el año. Y otra cosa, Martín, ¿verdad? Sí. No le estamos inculcando nada bueno. Después hablaremos por el tiempo, pero después hablaremos de los significados que tiene el arbolito. De los significados. Eso lo hablamos hace un rato con Javier. Y de muchas cosas que son, si vos se la dijera, sería muy triste. Los cherimbolos, Martín, son cabeza decapitada. El significado profundo y espiritual que vos estás poniendo, adorando, impresionante. Bueno, ¿cerramos? Otro cerramos. Tema. Bueno, Baco ya lo nombré, que representaba las ideas del placer, la alegría y todo esto, ¿no? Cada nación y cada provincia tenía sus dioses favoritos. Habían dioses de la montaña, de los llanos, dioses de los mares y de la tierra, dioses de los bosques y de las fuentes, dioses celestiales, terrenales e infernales. Había un dios para que te guste. Para elegir. Ahí va. Vos tenías un problema de tal índole, bueno, tenías que un dios especializado, ¿no? Parece que se especializaba cada dios en ciertos temas. Eran expertos, ¿no? En Roma se adoraban. Tremendo. Miren esto, en Roma se adoraban las imágenes de los emperadores. Recuerden que un César pasaba a ser un dios. Era como en el tiempo de los egipcios, ¿se acuerdan? Como que Mujica ya vendría a ser el dios, ahí está. ¿Ves? Pero claro, estamos hablando de un imperio, ¿no? Mujica sería un diosito de acá de... Sí, pero lo representa. Pero vos fijate que. Sí, claro. ¿Por qué todos se llamaban César? Ave César, ¿recuerdan la cómo era el saludo del Ave César? Sí. Ave César, ¿verdad? ¿Era así? ¿Era así? ¿Cómo le ha saludado a Hitler? ¿Vieron? Ahora, Reich. Reich es César. En el idioma alemán, Reich. Pero Hitler no era un Reich. Hitler era un Führer. Alguien que tenía un mando superior. Un rango. Estaban, y habían varios. Me estoy yendo de tema mal. Pero bueno, ya vamos a pasar por ahí. Habían varios Führer. La diferencia es que este era el Führer. Estaba, o sea, lleno de Dios. Principal. Estaba lleno pero de el Dios. Reich. El Reich existía. Y él, o sea, el Führer, que es el César. Este es el tercer César, el tercer Reich, el tercero alemán. Por eso es el tercer Reich. ¿Vieron? Pero es una deformidad de cómo decir César en el idioma latín a decirlo en alemán. O decirlo en ruso, que es un zar. ¿Se acuerdan la historia de los zar? El zar sabe mucho de eso. ¿Eh? Vos conocés mucho, no olvides esa historia. Bien, bueno, mejor, así tenemos gente que nos ayude. Sí. Bueno. En Roma se adoraban las imágenes de los emperadores, se levantaban templos y altares para conmemorar su grandeza. Me fui de tema porque les quería decir esto. No todos se llamaban César, Augusto César, Fulano César, no. Sino que cuando llegaban a ser emperadores, recibían. César había pasado a ser un título. El César era el gobernador máximo, no es un gobernador, ¿cómo se llama? El emperador. El emperador. Ahí está, el emperador. El imperio romano, la autoridad máxima. El emperador era un César. Entonces, nosotros miramos el título, ¿cuántos César hubieron? ¿Vos no tenían otro nombre? No. Tenían un nombre, se les daba el título de César. Por eso nombré lo del Reich, todo eso. A veces divagué y me pierdo, ¿vieron? Habían dioses de la. Bueno, eso ya, ¿vieron? Ya me fui para atrás. Calígula, el infame, se proclamó a sí mismo un dios. Tremendo. Él ya se proclamaba un dios así. Y Roma lo adoraba como tal. Finalmente Roma se adoraba a sí misma. Recuerden que Roma era eso. Se adoraba. Roma era una cosa que hacía que todos lo adoraran y a la vez adoraba a los dioses. ¿Era o es? Bueno, estoy hablando de. Estamos en este tiempo. Hacía que todo el pueblo. Recuerden que se levantó. ¿Cuál fue el problema con Jesús? ¿Cómo que tú eres un rey? Acá el rey soy yo. Claro. ¿Por qué Herodes lo manda a buscar? ¿Cómo que nació el rey de los judíos? El rey soy yo. Díganme, le dijo a los magos, cuando lo encuentren, ¿por dónde está? Que quiero ir a adorarlo. Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Los magos se van por otro lado. Mal dicho los reyes. Qué tremendo, vos. Qué tremendo. Muy bien. Entonces, se hacían. Idolatraban todos los ídolos habidos y por haber. Los permitían todos, los acoplaban, los sincretizaban. Porque ese dios al que vos adorás, que se llama fulano, es el mismo que adoramos nosotros. Mirá, vamos a hacer una imagen. Vos llamalo como quieras, yo lo llamo como quiera, pero es el mismo dios. Sincretismo. La iglesia católica acopla todo eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, aparte de eso, hacía que lo adoraran. Se hacían imágenes de los césares. Y había que adorarlo como tal cual si fuese un dios. No, le iba a preguntar. Todo es ignorancia. Es ignorancia. ¿Tiene beneficios personales o qué? ¿Tiene qué? ¿Beneficios? Personales, todo eso. Era desconocimiento. ¿Eh? O capaz que miedo también podía haber miedo. En alguno. O ignorancia. Ignorancia. Sí, ignorancia es. Ignorancia es, no eso. Saber. Pero. Son beneficios personales de dioses y. Sí. Y por ejemplo ahora a los emperadores, a los sacerdotes, sí. A los que manejaban las masas, eso era un poder de control impresionante. Lo que pasa es que Luis decían esto, vamos a inaugurar esta estatua acá y ya, y lo decidían ellos y después el pueblo. No sé, tenías que pasar y hacer así, tenías que hacer algo y recuerden que los y seguramente políticos. Los únicos que creían en un solo dios. Porque, mirá, yo, vos capaz que estás diciendo esto, yo conozco gente, y después mi familia, que es una tía mía, se llama Lourdes, porque mi abuela fue a la gruta de Lourdes, y estaba mal, y estaba con el embarazo, era riesgoso, y ella fue, oró, y salió la bien. Niña nació bien. Ahora... ¿Con qué le sacaba el Lourdes? ¿cómo le hago creer yo en que la luna no primero que nada, si donde esté el Espíritu Santo, no, que no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice, es uno solo, tiene una palabra sola, nunca se va a contradecir. Eso es verdad. Obviamente que no va a saber responder nada de lo que. Pero también dice la palabra que harás milagros en mi nombre. La Virgen no puede hacer milagros. No, pero cuando conozcan, un día quizá conozca al Señor y el Espíritu Santo la va a convencer. Y ahí va a entender. Es espiritual, lo va a entender de una. No hay manera de que nosotros convenzamos a alguien. Amén. Señor, convencela. Señor, mostrale quién eres tú. Después vamos a ver cómo, y Dios cómo le va a mostrar. Amén. Sí, sí, amén, amén. Eso lo creo porque mi padre tiene un servicio de alcohólico, o sea, porque es alcohólico. Y me ha contado que durante el servicio de alcohólicos está el alcohólico, que está menos fortalecido, como quien dice. Y que el alcohólico le empieza a tirar pautas, porque dice, no, porque esto, porque esto, porque esto. Y dice que en un momento dejó de ser él el que hablaba. Y se las ganó todas. Y el otro dice que tuvo que agachar la cabeza y decir, no pude. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra. A ver, hermano, oramos y después seguimos. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con... Recién estamos empezando, ¿verdad? Esto tremendo. Hemos visto hasta ahora. El viernes que viene retomamos con la segunda parte. Hemos visto el panorama religioso, ¿verdad? El contexto religioso, las líneas de pensamientos que habían religiosamente, el círculo pagano religiosidad y las creencias paganas y adoraciones a ídolos. Hasta aquí creo que hemos visto eso por ahora, ¿no? Hemos visto la confusión que podrían tener los apóstoles y los seguidores de Cristo, los discípulos, con todo ese entorno. Todavía no hemos visto también, que otra, también tenemos que ver ese contexto, el contexto filosófico, que también lo vamos a ver ahora en la semana que viene. Pero esto da para mucho y nos va dando ideas, pautas de cómo fue que tuvieron que organizar sus mentes y organizar su creencia para no errar, ¿no? ¿Y cómo es que convences a alguien que cree en tantas cosas diferentes y cómo la traes al cristianismo? Bueno, ahí la mano de Dios se movió indudablemente. Y con esto vamos a seguir. Da para mucho. Amén. Bueno, Señor, Dios y Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí. Gracias por el conocimiento, Señor, que podemos encontrar en los registros de la historia, Padre, que nadie puede contradecir, bendito Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido nacer en un momento en el que podemos mirar para atrás y ver el recorrido que ha hecho tu palabra, Señor. Sí, Señor. Podemos ver, más adelante vamos a ver, Señor, cómo se ha escapado a la destrucción de tu palabra, Señor, cómo ha sobrevivido, Padre. Vamos a ver los mártires, Señor, aquella gente que murió por tu palabra, sí, que sufrió por tu palabra, que derramó su sangre para que hoy nosotros tengamos este conocimiento, Padre, y que podamos sensibilizarnos, Señor, y no hablar tanta ignorancia que se habla en el mundo, y no tener una falsa doctrina, una doctrina enferma, Señor, como la que se está dando hoy al mundo. Padre, queremos estar ahí presentes cuando tú vengas por el cuerpo, por tu iglesia, Padre amado, en el nombre de Jesús queremos estar allí. Necesitamos, Señor, de ti y buscamos de ti. Permítenos, Señor, siempre tener este tiempo, poder preocuparnos en tu palabra, poder hablar de tu palabra, poder buscar de tu palabra, no ser como los fariseos hipócritas y atarnos filatelias y aprender versículos sueltos, sino comprenderla, entenderla, analizarla, meternos en el mar, Señor, no hasta que nos llegue el agua por las rodillas, sino hasta que nos sobrepase, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Señor, nos bendecimos y, Señor, que sea de bendición para todo aquel que reciba y escuche esta enseñanza. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios.